Canciones que nos hacen volver a vivir en este jueves inolvidable de boleros. Usted es la culpable, es el título de esta canción a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Estábamos por acá platicando del origen de la solemnidad de las procesiones en Semana Santa. Pues de esta manera, las cofradías y las hermandades trasladaron también sus imágenes religiosas y continuaron con la agenda y las ordenanzas que tenían en Guatemala, en la antigua. Se refirió también Álvarez que las procesiones eran parte de la institucionalidad de la ciudad, por lo que las hermandades viajaron con sus principales imágenes y su liturgia y celebraron las procesiones en los mismos días que se acostumbraba a hacerlo en la ciudad colonial de Antigua Guatemala. De acuerdo con el historiador, en la capital se encuentran ahora las advocaciones originales de la colonia, como el Señor de Santo Domingo, Jesús de Candelaria, Señor de San José, Señor de la Cruz del Milagro. Por ello, la Semana Santa, que se celebra en la ciudad de Santiago, fue trasladada al centro histórico capitalino. La de origen colonial es llevada a la ciudad de Guatemala de la Asunción, mientras que de la antigua Guatemala, como se le llamaba a partir de 1799, se desarrolla con el resurgimiento de esa ciudad y con el advenimiento del café y de la cochinilla esto fue lo que se expuso con la llegada de, del café y de la cochinilla. Se expuso que en Guatemala también se celebrara la Semana Santa, las procesiones como antiguamente se hacían, se celebraban en el Valle de Panchoy, en la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Continuamos con el programa y saludos para doña Virgilia Miranda, que nos sintoniza por acá en las siete esquinas, saludando a su nieto que mañana estará cumpliendo 4 años, Pablito Javier Fernández López. Y con mucho cariño, y a todos los cumpleañeros de esta fecha, ahí les van las mañanitas. Mañanitas para los cumpleañeros de esta fecha a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Bueno, pues fíjense ustedes que por ello, hablando de la Semana Santa, que se celebraba antiguamente en la ciudad de Santiago, Antigua Guatemala, se trasladó al Centro Histórico Capitalino, la de origen colonial que es llevada a la ciudad de Guatemala de la Asunción, mientras que de la Antigua Guatemala solo se le llamaba a partir de 1799. Ahí se desarrolla con el resurgimiento de esta ciudad y con el advenimiento del café y la cochinilla. Pues estos cultivos aceleraron al crecimiento de la población y la prosperidad de las familias que no se habían mudado, quienes retomaron entonces las tradiciones y los rituales católicos que llegaron a la capital de Guatemala, a la nueva Guatemala de la Asunción. Vamos a continuar con la parte musical a través del programa. Saludos para los amigos que nos sintonizan. Saludos para doña Elsa, que nos está escuchando en la 16 Avenida 148, allá en El Salón, frente a Tejidos Chiqui. Ahí póngase bonita, póngase atractiva, elegante, con esos peinados y con esos cortes de pelo que solo se lo sabe hacer El Salón. Y naturalmente, pues le invitamos a que visite usted la lencería, que tiene lo mejor en ropa para damas, ropa íntima para la dama elegante. La lencería, 16 Avenida 171, Zona 1, Quetzaltenango. Saludos para los amigos que nos prestan su sintonía y claro, vamos a complacer también con esto que viene y que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Bolero. Que tienes el mundo a tus pies y dices que nada te falta, especialmente mi amor, porque tú así lo presumes. En todo lo que yo te di, cualquiera lo pudo haber dado, y sobre todo que al fin ya ni te acuerdas de mí. Qué mala memoria la tuya, de pronto olvidas que hay huellas que en el alma quedan, y aunque pretendas borrarlas no podrás jamás. Te voy a ayudar un poquito a recordarme, ya verás. Yo soy la nostalgia en tu rostro, lo extraño que brillan tus ojos, aquel que pretende como tú. Canciones que nos hacen recordar momentos bellos del ayer son los que estamos escuchando a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros. Si usted no escuchó el programa, pues los invitamos a que lo escuchen a través de la emisora de la familia, ingresando al internet en la plataforma Spotify, en los programas de Raúl Chicarán. Vamos a saludar a los amigos que nos prestan su sintonía a través de esta programación. Y les cuento que ya tenemos el corte comercial de las 12 meridiano y en estos momentos lo vamos a incluir y luego regresamos nuevamente con las canciones bonitas de ayer. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Thank you. corre, corre, trenecito, que ya se acerca la hora de llegar a mi pueblito para saludar a Aurora. Le llevo un ramo de flores para adornar su hermosura, y mis flores le dirán que la quiero con locura. Aurora, Aurora, escucha ya mi canción. Aurora, Aurora, la dueña de mi corazón. Déjame estar a tu lado para saciar mis antojos, porque me quiero quemar en la lumbre de tus ojos. Yo quiero beber la miel de tu boca angelical para siempre recordarte en mi negra soledad. Aurora, Aurora, escucha ya mi canción. Aquí, a través de las Aurora, canciones que nos hacen recordar Aurora, momentos inolvidables a través de este jueves inolvidable de boleros. Vamos a continuar, continuamos con el programa Jueves Inolvidable de Boleros, claro, a través de la emisora de la familia. Bueno, pues fíjense ustedes que en la antigua Guatemala las procesiones se volvieron a celebrar, pero no con las imágenes originales, sino con aquellas que fueron dejadas después del traslado. Estas son advocaciones coloniales, pero no de las que usaron con las procesiones originales. Es una semana de, así como le llaman, decimonónica del siglo XIX. Pues precisamente el experto nos cuenta que las actuales procesiones de la antigua Guatemala, la única advocación original que fue utilizada en procesiones es la de San Bartolo, una imagen del Señor de la Caída, que era utilizada como paso en la procesión de San Jerónimo, que fue convertida en Nazareno cuando fue llevada a la aldea San Bartolomé de Serra. Esto es lo que les podemos comentar con relación a San Bartolomé de Serra y Jesús de la Caída, que también le hicieron su marcha fúnebre. Vamos a continuar con el programa. Les cuento que son las 12 meridiano con 8 minutos y complacemos con esto que dice así. pena me da mirarte cuando te miro. Qué pena me da saber lo que has perdido por jugar con el amor, con el honor, pobre de ti. Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido por jugar con el amor, con el honor, pobre de ti. Hoy sufres y te lamentas lo que has perdido. Te engañaron tus amigas, te extravió la mala gente, llenando tu pobre mente de orgullo y vanidad. Llora, mujer, con dolor, llora, llora, es tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano amor. Llora, mujer, con dolor, llora, llora, es tu error, que la triste realidad la hizo tu liviano, liviano amor. Los Tres Reyes nos han interpretado Extravío, es el título de esta canción. Pues hablando de las celebraciones de Semana Santa en la capital y Antigua Guatemala, Miguel Ángel Álvarez, el cronista, nos comenta que de esta cuenta surge una Semana Santa propia en la Antigua Guatemala que alcanza su magnificencia en el siglo XX. Las procesiones que ahí son atractivas por el fervor religioso del cual acompaña la belleza de la ciudad y sus alfombras que tienen un colorido extraordinario. El historiador nos cuenta que esas procesiones tienen identidad o escuela propia, que no se dan en la forma de cargar las andas, la indumentaria de los cucuruchos y otros aspectos a diferencia de la capital. El anda no deja de moverse, ni con el cambio de turno de los cargadores de los cucuruchos. No utilizan horquilla para apoyarse y el diseño de la túnica no tiene paletina. Pues nos cuenta también que con el traslado dejó vacío el centro de la ciudad y quienes se quedaron vivían en la periferia, acomodando la liturgia católica para la Semana Santa colonial que se mueve en su traslado. Así es la diferencia que tiene la Semana Santa en la ciudad colonial de Antigua Guatemala como en la capital de la República. Vamos a continuar con la parte musical cuando son las 12 meridiano con 11 minutos. ¿Piensas tú que no te quiero? Procura entrar al fondo de mi alma y ahí te está esperando un corazón sincero que vive para ti, que vive para ti, para ti, con la esperanza. No creas mi vida, que es la mentira lo que te ofrezco. No creas tampoco que mi cariño pasa. Lo que te ofrezco sale de mi alma y ella no miente. Hazme dichoso, ten fe en mi amor, yo te lo pido. La vida pasa y lo que viene, Dios sí lo sabe. ¿Qué más me has de pedir? Y yo te di ofrecer, compréndeme. Si eso no es lo que vale, si eso no es lo que cuenta, tomar otro camino, si eso quiere el destino, y perdóname. Si eso no es lo que vale, si eso no es lo que cuenta, olvídame. Tomaré otro camino, si eso quiere el destino. Fernando Valadez nos ha interpretado Perdóname. Asómate a mi alma. Continuando con el origen de las procesiones, Enrique Verdugo, cronista conocido en la municipalidad antigüeña, argumentó que las procesiones de Antigua Guatemala vienen de la línea directa de las originales, ya que cuando fue traslado al Valle de la Ermita, la ciudad de Santiago de los Caballeros no quedó despoblada, como dicen muchos, pues muchos vecinos se negaron a marcharse a otro lugar. Así lo cuenta en la audiencia y exigió el abandono de la ciudad, pero no quedó desierta. La única institución que permaneció en el Valle de Panchoy con los vecinos que se quedaron fue la Iglesia Católica. Entonces las poblaciones, las celebraciones litúrgicas continuaron celebrándose así normalmente como se había acostumbrado en la ciudad colonial de Antigua Guatemala. 12 meridiano con 16 minutos a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros a través de la emisora de la familia. Pues saluda a todas las personas que jueves a jueves sintonizan el programa. Saludos para Hugo Rafael allá en Misco. Saludos para Pablito Javier Fernández López, que estará cumpliendo 4 años el día de mañana de parte de su abuelita doña Virgilia Miranda. Saludos también para Teresita Fajardo en el Calvario, para Hugo Rafael allá en Misco. Ahora continuamos con la parte musical. De tu fantasía y a tu mirada el dolor y la melancolía. Quiero decirte mi trivial canción, quiero cantarte, señora tentación. Señora tentación, de frívolo mirar, de boca deliciosa, ansiosa de pensar, mujer hecha de miel y rosas en botón, mujer encantadora, señora tentación. Romántica mujer, si fueses mi expiación, quisiera tu sonrisa, ceniza de ilusión. Quisiera el sortilegio de tus verdes ojazos y el nudo de tus brazos, señora tentación. Mujer hecha de miel y rosas en botón, mujer encantadora, señora tentación.

Lupita Ángeles interpretando A Mi Manera. Bueno, pues se recuerda también que, hablando de lo que son el origen de las procesiones en la antigua Guatemala, se recuerda que había cuatro vicarías: la Candelaria, San José, San Sebastián y los Remedios. Se agrega que en 1799 la audiencia reconoció el derecho de los vecinos que no se trasladara para ser dirigidos por el ayuntamiento, y se nombró uno nuevo, y a partir de entonces se empezó a llamar la ciudad de Antigua Guatemala. Durante 467 años que la ciudad lleva de estar asentada en el Valle de Panchoy, siempre ha estado poblada, y por lo consiguiente se mantiene sin interrumpir sus expresiones populares de religiosidad, como la Cuaresma. Como evidencia, expuso que la actual Hermandad de Jesús Nazareno de la Merced de Antigua Guatemala se deriva de la Cofradía de San Jerónimo, la cual se fundó en 1675. En 1760 y 1770 se fundó la Cofradía de la Preciosa Sangre en el Templo de la Escuela de Cristo, antecesora de la actual Hermandad del Señor Sepultado. Pues es un dato más o menos del origen de las procesiones, cómo se iniciaron, y se inició precisamente en la ciudad colonial de Antigua Guatemala. Después llegó a la capital, en el Valle de la Asunción, luego se regó en los departamentos de la República y en los municipios de toda Guatemala. Los invitamos para que nos vuelvan a escuchar el próximo jueves, siempre a la misma hora y a través de la emisora de la familia. Reciban ustedes ese cordial y atento saludo de Almita. Almita, que ha estado con nosotros. Almita Flores. ¿Y por qué será que se me olvida el apellido? Almita Rosales, también Emerson de León, y de un servidor, Raúl Xicará Chávez, con la invitación para que nos vuelvan a escuchar el próximo jueves, y siempre a través de la emisora de la familia. Mientras tanto, felicidades, y hagamos todo, pero todo lo posible por ser muy felices. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los hallé una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. A la luna nos vamos por esos areticos, sí, sí, a la luna. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados para hacerte un collar. Los haré una mañana en la bruma cuando caminaba junto al inmenso mar. Privilegio que agradezco al cielo porque ningún poeta los pudo encontrar. Yo los guardo en un cofre dorado, son mi única fortuna y te los voy a dar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. ¡Ay, ay, ay, negra! ¡Los aretes! Sí, sí, los aretes. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados en el fondo del mar. Los aretes que le faltan a la luna los tengo guardados y te los voy a dar. ¡Ay, Bibi! Los aretes que